Buenas, buenas. Damitas y caballeros. Hola. ¿Cómo ha pasado el Dani? Chuta, bien, así bien estresada, he pasado ya mi enfermedad, estoy otra vez recargada. Estamos recargados acá también, sí, porque esa enfermedad nos cogió un partido durazo, ¿no? Pero lo turro ahora es que nuestra querida Carito fue la siguiente víctima de esa gripe mortal. No nos acompaña hoy, sí. Está malita, pero le queremos mucho, le amamos, Carucha, por favor, sí. Mamá Débora. La vuelva, mamá de las Déboras. Vuelva a su sitio. Sí, ahí le estamos aconsejando ahí la naranjita con jengibre, que se pegue ahí sus medicinas naturales, porque eso, todo el mundo está con las gripes, pero de mala manera. Ninguna pastilla ayuda, no, no, no. Bueno, yo me inyecté, ¿no? Es que ya no daba mal, ¿era eso? O morir así, torciéndome chocacho ahí en la cama. No, así es mejor. Y bueno, yo ahí con mis medicinas naturales, que le agradezco tanto a mi tía Bella ahí, que me ha curado por años. Ya es ancestral, así, sus conocimientos, una vez. Tomate con miel, Garito, por favor, pele un tomate de árbol, hágale papilla, póngale miel, cómaselo en la mañana y en la noche, si es posible. Esos consejos de ahí, van a ver que en una semana... nuevitos, así, pero renovadísimos. La miel es milagrosa, gente. Sí, no, y que le pasen el huevo y el cuy también. ¡Ya! Yeah, ¿dónde? Que avisen dónde hay. Inviten ese nombre. Bueno, y estamos ahorita aquí, estamos esperando que ya mismo llegan unos invitados súper especiales. Estamos aquí esperándoles un poquito, acompañados de buena música. Oh, yeah. Así que mientras los chicos llegan, esperemos que sea en pocos minutos, pongamos ahí un poquito más de música. Don Danny, ahí póngale algo que usted se le guste. Porque siempre se queja de que le ponemos música turra. A ver, sorpréndanos. Él también es un batracio, pero bien que ha de querer, pero se reprime full. Exacto. Bish, ya, me encanta, eres de Fidencio. A ver. En los brazos de la fiebre, dedicado... especialmente para la Carito. Solo para usted, así. Esperamos que no tenga fiebre. Ay, no. Belleza. Ahí va el tema. Disfrute. Carito. Con los brazos de la fiebre que aún abarca mi frente, lo he pensado mejor. Desataré las serpientes de la vanidad. El paraíso es escuchar. El miedo es un ladrón al que no guardo rencor. Y el dolor es un ensayo de la muerte en la piel de una gota. Mis alas volvieron rotas y entre otras cosas ya no escriben con tinta de luz. El paraíso deviene el infierno y luego se queja, y sin que nadie se mueva, ¿quién lo aleja? Estaba en mis escombros de pastoso parar. El disparate del caos me derrotó con palabras de alabanza. En la piel de una gota mis alas volvieron rotas, y entre otras cosas ya no estoy con tinta de luz. El paraíso deviene el infierno y luego se queja, se mueva, ¿quién lo ha de dar? El paraíso viene el infierno y luego se queja. Y sin que nadie se mueva, ¿quién lo ha de dar? Damas y caballeros, estamos aquí en Los Matices de Débora y hoy tenemos una invitada especialísima, la única, la inigualable, la mismísima Shakira. Informativo. Esta noche en nuestro mundo enfermo y triste tenemos en exclusiva a Malcolm Brenner, el autor del libro La Diosa Mojada, que relata la historia de amor entre un hombre y un delfín. Cuéntanos, Malcolm, ¿cómo fue tu experiencia de amor con Dolly? Después de lo que hicimos el amor, al delfín puso su hocico en mi hombro. Me abrazó con sus aletas y nos miramos a los ojos por un minuto. ¿Y tú, Dolly, tienes algo que decir? Radio Tocada. Desgenerados. Martes de Moraleja. Todo esto y mucho más en Los Matices de Débora. Yeah, yeah, yeah. Y ahora sí, ya con los invitados que les habíamos contado, están aquí nuestros panas de Sexore. ¡Buenas! Hola, hola, chicos, buenas noches. Qué gusto estar aquí otra vez más, aquí en Los Matices de Débora. Felices de venir a invitarlos a todos los que escuchan para el concierto que vamos a dar este próximo jueves 4 de febrero en el Teatro México, junto a la banda Desde Rusia, Motorama y a la Máquina Camaleón. Esa es, ¿ves? Esa promoción. De una, fue al grano, así como el dermatólogo. Fue al grano. Exacto, justo les queríamos conversar a todos los chicos que, bueno, los chicos están aquí promocionando su un evento muy, muy bacán, que como nos dijo aquí la chica vocalista de Sexores, que es de la banda de Motorama. Así que, a ver, cuéntenos cómo esto, y ellos, o sea, van a